Hola, buenas tardes. Cuando se escucha esta sintonía, esto quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy, decía, bueno, que estamos en pleno festival, ya sabéis, hoy jueves. Ya hemos pasado el Ecuador de dicho Festival Internacional de Cine de Gijón Sison. Bueno, pues esperamos tener al otro lado del teléfono en unos instantes o minutos a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informa de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, acompañándote. Siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, la semana que entra, que va a entrar, bueno, o el periodo semanal entre jueves y jueves, que en realidad es lo que hablamos nosotros, se presenta de la siguiente manera. El lunes empezamos un miniciclo de homenaje a Ángel González, al poeta asturiano, que nació en 1925, murió en 2008, y al cumplirse ahora el centenario del nacimiento, pues es cuando, bueno, se están haciendo una serie de homenajes, y nosotros hacemos también nuestro pequeño recuerdo con un total de tres actividades que iremos desgranando porque van a ser salteadas de aquí a fin de año. Pero la primera de todos, por centrarnos, empieza el lunes que viene a las 7 de la tarde en nuestro propio local social, la segunda planta de la Escuela de Comercio, pues va a haber un recital que se titula o que lleva el nombre de Ángel González con pulso y con aliento. Este es un recital que preparó un equipo relacionado con La Máscara, con la producción del grupo teatral La Máscara, encabezados por atestos a la dirección y también una parte de la narración por Bonnie Ortiz, pero acompañado también a la guitarra y canciones de Pablo Velasco. Bueno, pues con esto se quieren acercar a la obra de Ángel González, porque está basada en textos de él, guionizados por parte de Bonnie, y pues nada, es lo que da inicio a ese miniciclo de actividades que luego tendrá continuidad, como digo, otros días, que habrá, por no entrar ahora en detalle, porque ya habrá oportunidad, pero habrá una charla de Ricardo Labra y también habrá la proyección de un audiovisual documental sobre Ángel González. Y luego esta semana, pues también tenemos el 27, día 27, que es jueves, a las 7 de la tarde, y también en nuestro local social, la presentación de un libro sobre los sucesos de San Fermín en 1978. Fue en aquella época convulsa de la transición en el que las revueltas, vamos, las protestas sociales y demás, las reivindicaciones sociales en la calle, pues desgraciadamente se solucionaban pues con violencia, con represión por parte de los órganos del Estado, y en este caso concreto pues la policía en aquella ocasión provocó una serie de heridos y hasta un joven muerto, que era Germán Rodríguez, ¿no? Entonces, desde ese momento pues hay una serie de colectivos que se agrupan en la iniciativa esta San Fermín 78, que vienen, bueno, pues reivindicando el esclarecimiento y la condena o el reconocimiento de quienes han sido responsables de aquellos hechos. Y para ello, pues ahora mismo tienen elaborado un libro que se está presentando en diferentes sitios y ciudades, un libro de Sabino Cuadra, Sabino Cuadra Lasarte, que es un abogado contemporáneo de esos momentos, de esos hechos, y un poco especializado y responsabilizado de esta campaña, como digo, de reivindicación de la verdad de aquellas situaciones en el año 78 en la transición en Navarra. Y bueno, pues esto es el panorama de actividades así a corto plazo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, sin más, ya tuvimos música, amenización de fondo, de obra, sí. Se escuchó sí. Perfectamente, pero bueno, sí, nada, unos momentos ahí. Bueno. De acuerdo. Bueno, pues nada, seguimos hablando la seguimos próxima hablando semana, ¿te parece? Feliz cierre del Festival de Cine de Sitges. Esperemos que sí, estamos sumergidos ahí a tope y sumergidas. Bueno, pues ya queda menos. Hasta el próximo jueves. Gracias, hasta chao. Y esto es lo que, bueno, de lo que nos habló Luis Pascual, de esas actividades que organizan. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.